debajo de mi piel. Y te quiero querer. Si algo hay bajo tu piel, me siento vivir por las cosas que tengo y que me faltan. Trato de eludir aquello que me haga mal. Y hoy estoy aquí armonizando el alma a mi guitarra. Te quiero de aquí, también un poco más allá. Acercarme a la felicidad. Siento ganas de alejarme de la gente. Cuando logro verla un poco más allá, también puedo más abajo de mi piel. Me siento vivir por las cosas que tengo y que me faltan. Trato de eludir aquello que me haga mal. Y hoy estoy aquí armonizando el alma a mi guitarra. Quiero de aquí, también un poco más allá.